¿Listo? ¿Volvemos al aire? Estamos al aire. Estamos al aire acá por un día en Radio Tinku 107.9 Mine Clavero, acá en nuestra décima temporada. Y tenemos visitas en el estudio. Tenemos visita acá. Saben ustedes que esto es una radio comunitaria, escuchamos distintas voces. Esa es siempre la idea, escuchar distintas voces. Hace un par de semanas entrevistamos a Leonardo Herman. Con su posición sobre el tema Palestina. Y ahora viene Ariel, oyente de la radio, ha compartido espacio acá con nosotros, que viene a contarnos también su posición, a darnos así, escuchamos. ¿Qué tal, Ariel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, ahora que está más fresquito hasta ahora, sí. Estamos mejor. Estoy un poquito nervioso. ¿Sí? No pasa nada, estamos nunca, acá. Nunca estuve en ningún programa de radio. ¿No, nunca? No, no jamás. Ah, bueno, si vamos. Bien he estado en este espacio, en el claro. Radio de ustedes, pero no he estado nunca en ningún programa. Ah, no, la radio enamora. Si sí, te sí, gusta, sí. Vas a terminar haciendo un programa porque la radio enamora. Bien. Bueno, la otra vez te comunicaste con nosotros, estamos llamando y bueno, querías venir a contarnos. Sí, básicamente estaba escuchando casualmente el programa en donde entrevistaron a Leonardo Herman, o Herman. Sí. Y no, como yo soy judío y sí. Y escuché de lo que él, del relato de Leonardo, muchísimos conceptos que, según mi visión, no eran correctos o estaban bastante incompletos. Bien. Y a mí me pareció que no generaban un clima de. No tenían como objetivo buscar paz o amor en el mundo, llamémoslo. Bien. Entonces me indignó personalmente la bien. Situación, nada, no es nada personal porque de hecho no lo conozco. Claro, sí, sí. Pero es un poco un problema que alguien, sobre todo alguien judío que conoce un poco la visión de la problemática palestina-israelí, ve mucho en los medios. Hay muchos medios que muestran cierta información, hay otros que muestran otra, y bueno, nada, o sea, yo tengo una visión un poquito distinta a lo que mencionaba Leonardo, entonces nada, me anoté muchas cositas que me gustaría no desmentir, porque yo no digo que él, no estoy diciendo que él miente a propósito, porque no, de hecho no sé si miente, no me preocupa, pero bueno, conceptos que según mi visión son totalmente incorrectos y basado en datos que tengo, en información. Bien. No soy un experto del tema, pero claro. Siempre he estudiado el tema. Bien. Y de hecho viví ahí en Israel durante un año. ¿Viviste en Israel un año? ¿Qué quisiste ir a conocer? ¿De dónde venías? ¿Cómo fue? ¿O se te dio la oportunidad? Dijiste. Mira, hay en la comunidad judía de todo el mundo hay muchos clubes que a veces tienen algún programa de que sus jóvenes vayan. Algún viaje de estudios y de turismo de un mes, de dos meses o de 11 meses. Bien. Yo fui con un plan de 11 meses, con ningún objetivo de quedarme a vivir, para nada. Fuimos un montón de un grupo de amigos de ese club. Sí. Y bueno, nada, fue una experiencia. Pero sí. No, nada particular. Bueno. Eso. Bien. Y de lo que le escuchaste a Leonardo, me decís que trajiste cosas apuntadas, de cosas de que estabas en desacuerdo, ¿querés empezar a contarnos en cuál, claro. Por ejemplo? Dale, sí, sí, mira, bueno, a ver, déjame ver qué tengo anotado acá. Bueno, por ejemplo, Leonardo mencionó muchas veces que el pueblo palestino está, por ejemplo, según él, sometido a una ocupación israelí. Mencionó que el pueblo palestino perdió, no sé, creo que decía el 92% de sus tierras. Después mencionó que el sionismo tiene una guerra contra los palestinos. Y bueno, mi visión, yo tengo algunos amigos que viven ahí, uh-huh. Con los cuales hablo todo el tiempo, y yo también, como les conté, viví ahí, y la realidad es que tanto los judíos que viven en Israel como los que no viven en Israel, quieren que haya paz. Y todos queremos que haya dos estados, uno palestino y uno israelí. Es muy difícil, pero que eso se cumpla es muy fácil desde mi punto de vista, hablarlo desde acá a la distancia. Yo ahora terminamos el programa y cada uno de nosotros vuelve a la casa, y allá hay gente sufriendo de los dos lados por distintas razones, con familiares muertos de los dos lados, y eso sí es terrible. Y no creo que nadie quiera eso. O sea, la gente común no quiere eso. Claro, pero bueno, no, entonces, básicamente yo tenía anotado un montón de cosas que él no fue preciso en su relato. Esto que me acabas de decir, dice que allá en Israel no quieren la paz, eso. Pero eso, hay un consenso, porque al menos lo que uno ve en los medios, distintos medios, yo para poder recibirte a vos también y poder chequear cosas, claro, según el medio es la parte que cuenta, ¿no? Hay medios que cuentan solamente una parte y otros solamente otra. Pero lo que sí yo encontré es que hay una división del pueblo de Israel, o sea, hay dos posiciones tomadas. Los que realmente quieren la paz digan, bueno, esto es de Palestina y esto es nuestro, por favor, paren y vivamos en paz. Pero hay una parte del pueblo de Israel que no, que quiere más, que quiere más. Yo vi un video que era terrible, de gente festejando cada bomba que tiraban, y decían, hay que eliminarlos, y mucha gente alrededor aplaudiendo, y eran civiles. Entonces me parece, al menos lo que yo percibí, me dio la sensación de que tampoco hay un consenso en la población de que queremos todos la paz. Entiendo lo que decís. Debe haber algunos fanáticos que no deben ser ni el 10% de la población israelí, ni el 5%. Lo que pasa que cuando se da un caso que hay 50 fanáticos totalmente desequilibrados festejando algo así, que yo estoy totalmente en contra y repudio ese hecho, sale en los medios, porque eso vende. Eso vende mucho, como vende la foto de... no sé, en estas semanas han pasado cosas terribles. Y, por ejemplo, vende mucho la foto de una madre palestina sosteniendo un hijo palestino que acaba de fallecer. Y entre las ruinas, que las está viendo ese tipo de fotos, que es una desgracia para mí, yo no estoy feliz por eso. Pero no vende, y nunca aparece, una foto de el hermano de ese nene, que a lo mejor tiene 20 años y está en un túnel, y porque pertenece a Hamas, está adentro de un túnel que construyeron durante los últimos 17 años, porque Hamas gobierna Gaza desde los últimos 17 años, creo, sí. 18, algo así. Y en realidad gobierna, pero ganó una elección. Pero después es una dictadura. Sí, sí, es un gobierno de facto hoy en día. Claro, es una dictadura. Entonces, lo que pasa es que los han adoctrinado de una forma a los miembros de Hamas, no a toda la población palestina, a los miembros de Hamas, que no son la mayoría, son un gobierno autoritario y dictatorial, los han adoctrinado como que para ellos es más importante y es un valor morir por su lucha. Para construir un estado, como le dicen ellos, un califato. Ahora, es decir, a esos militantes que están abajo guardando bombas y durante 17 años no les importó construir un hospital o una escuela nueva en Gaza, sino que invirtieron toda la plata que recibieron de distintas organizaciones o países que los han apoyado, le invirtieron en construir una ciudad abajo. Hay unas estimaciones públicas a nivel mundial, y lo han dicho también ellos, miembros de Hamas, que hay unos 500 kilómetros de túneles abajo. En Buenos Aires, la red de subterráneos creo que tiene 30, 40 kilómetros. Es decir, han construido 500 kilómetros de túneles. Eso cuesta, no cuesta 100 millones de dólares hacerlo. O sea, los túneles tienen ventilación, sistema de agua, sistema de iluminación, cámaras de seguridad, sistema de ¿cómo se llama? Sistema de cloacas. Es decir, han desarrollado una ciudad no para generar y buscar paz. Han desarrollado una ciudad abajo en donde no puede entrar el pueblo común palestino, no los dejan entrar, no los dejan entrar para refugiarse cuando Israel está buscándolos y ataca a un centro donde le acaban de tirar misiles, y el Hamas no deja que la gente entre. Esa red de subterránea está construida para ellos, para generar caos y para tratar de destruir al Estado de Israel, porque es su objetivo, lo dicen públicamente. Por ejemplo, Leonardo en la entrevista con ustedes había mencionado que Hamas quiere y apoya que haya dos estados, pero solamente tiene una guerra contra el sionismo. No sé cómo interpreta Leonardo la palabra sionismo o no, pero el Hamas, si buscan en internet cualquier declaración de cualquier líder de Hamas, que estas últimas semanas salieron un montón, todos dicen que quieren destruir el Estado de Israel. Y no lo dice, pero Israel no quiere lo mismo con Palestina. Por lo pronto sus gobernantes tienen el mismo tipo de declaración. Claro, al menos claro. Hablemos, porque vos estás haciendo una diferencia, que está muy bien, que lo que es Hamas como gobierno y otra cosa del pueblo. Hamas lanza el 7 de octubre, cuando hace el atentado, y mata, ¿cuánto eran? Ciento y pico de... 1.300. 1.200 civiles más o menos y 100 militares. Algo bueno, similar. Y la respuesta... La respuesta ante eso fue un bombardeo a la población civil. No, Israel no hizo tampoco la diferencia de ir, bueno, vamos a destruir esto del Hamas a los que acabas de nombrar, esto subterráneo. Si no fue por la población civil. Yo eso que vos me decís, que vende más una foto así, yo encontré solamente en dos medios el videíto de esta gente festejando lo de Israel. Solamente en dos medios, lo busqué para ver en qué tipo de medios salía, y no algo que salía en todos los medios de esto, gente de Israel que festejaba y que pedía por más muertes de palestinos. Pero pasa que es como desproporcionada la respuesta que fue del Estado de Israel, porque estamos hablando del 7 de octubre, se comete el atentado, 1.000 y pico de muertos, a 10.000 muertos, de los cuales 4.000 son niños. Bien. Entonces, hay una desproporción también en esa respuesta a los civiles. No fueron por Hamas, fueron a los civiles. Bien. Sí, y una acotación. Digo, yo, desde mi posición política, creo que siempre hay una distinción entre lo que es el Estado y es la población. Eso desde ya, creo que no es lo mismo Hamas como gobierno de Palestina y el Estado de Israel como gobierno del pueblo judío. Pero asimismo, digo, en tu posición, Ariel, yo encuentro que cuando vos decís Hamas se tomó 17 años para construir todo este sistema de túneles y demás, alguien te podría decir, bueno, el Estado de Israel se tomó los últimos 17 años en construir uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Digo, nadie construye un ejército por la paz. Sí. Digo, los túneles se construyen para la guerra o para el terrorismo, para como lo quieras llamar, y cualquier Estado construye un ejército, uno de los más poderosos del mundo. Está bien, probablemente me pueda decir por una cuestión defensiva, pero Israel exporta armas a muy gran escala. Yo no tengo los números precisos, no soy un estudioso del tema, pero las armas son para la guerra. Sí, no hay duda. No hay duda de eso, ¿no? No hay duda. Y mira, por ejemplo, en Israel el presupuesto para el presupuesto anual en defensa es en porcentaje. Es una locura, o sea, podemos suponer que en Argentina los gobiernos de turno nos dicen, sí, o siempre la oposición dice, este gobierno está despilfarrando, no sé, el 4% del PBI, o el 3%, o se están robando el 1,1%, sí, sí, sí. O se fue y se perdió. Bueno, en Israel hablar de un 1 o 2% del PBI para el ejército no existe, o sea, no. Pensá que la gente tiene que hacer 2 años, hasta las chicas tienen que hacer 2 o 3 años de ejército. El porcentaje de PBI que gasta el Estado para defender, para armar su ejército y defenderse es enorme. Sí, sí, sí, no hay duda. No hay duda. Bueno, ahora, contestando un poco lo que mencionabas vos de la respuesta desproporcionada, Israel no quiere matar civiles. Sí, o sea, Israel no empezó esta guerra. Si nosotros teníamos esta charla hace el 6 de este mes, un día antes, Israel, el ejército de Israel, no estaba activo o haciendo algo, no estaba atacando ni buscando civiles. Hay episodios aislados todos los años de grupos de manifestantes en algún lugar que se quejan, le tiran piedras a algún grupo de soldados. Casi siempre no ocurre nada, pero cuando ocurre algo, eso sí sale en las noticias. Cuando ocurre algo es que después de 2 horas que le tiraban piedras, tiraron 3 balas de goma, le tiraron más piedras, alguien disparó no sé de qué lado, y en general termina falleciendo o siendo, ¿cómo se llama?, siendo víctima algún palestino. La realidad es que ocurre, pero el ejército de Israel es un ejército para defenderse, no es un ejército que sale a buscar esto. Porque si no, esta matanza que vos, esta respuesta desmedida que vos estás mencionando, podría haber ocurrido el día 6 o el 1 de este mes, o el mes pasado, o el anterior, o en los últimos 5 años. Y no ocurrió nunca, porque Israel no busca que mueran civiles nunca. Y además de eso, Israel antes le dio como 10 días a todo el norte de Gaza, tirando panfletos en aviones por todo el norte de Gaza, avisando de que se vayan, ¿para qué? Porque Israel iba a buscar a los terroristas en todos los túneles y iba a intentar destruir al Hamas. Y bueno, por suerte pudieron irse, no sé, como 800.000 palestinos. Es una desgracia para mí también y para todo el pueblo judío. No es divertido que 800.000 personas tengan que irse. Mucha de esa gente trabajaba en Israel todos los días. O sea, no sé si saben, por ejemplo, en Israel viven, no me acuerdo, si 400.000 o 600.000 musulmanes que tienen documento israelí, votan en Israel pueden hacer el ejército, pueden postularse para cargos políticos. De hecho, hay partidos políticos musulmanes en Israel que forman parte de la Cámara de Diputados, llamémoslo, que hay ahí. Lo que pasa es que la gente que vive en Gaza o en Cisjordania no tiene ese mismo documento porque pertenecen a lo que es la autoridad nacional, al territorio de la Autoridad Nacional Palestina, tendrán su documento y podrán votar en su jurisdicción para sus representantes. Lamentablemente nunca se llegó a materializar los acuerdos de paz que habían comenzado en la época de Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, y uno de los motivos por los cuales pasa esto es que eso no terminó en buen puerto. Porque, claro, querías preguntar. Sí, nada, bueno, decirlo. Vos me decís que Israel es un ejército para defenderse. Cuando se crea cuando la ONU hace el decreto de que Israel es un Estado, en el 48, ¿qué se decide en ese momento? 54% de este territorio va a ser para el pueblo de Israel y el resto va a ser para Palestina. Sí. Ese porcentaje con los años se fue corriendo. Vos que has estado en Israel, no levantan muros y cada vez está más achicado ese estado de Palestina. Se va como, se han ido corriendo. No se respetó, sí, Israel le dio bola a la ONU cuando dijeron, este 54 es para usted, el resto para Palestina. Cuando, por ejemplo, te pongo el ejemplo de en ese acuerdo también estaba de que le tenían que a la gente que fue desplazada, porque el Estado de Israel se crea en 1948, pero el conflicto venía de antes. Venía ya de antes y ya estaba el conflicto con la gente que iban desplazando. Con el tema de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo israelí quería volver a lo que ellos entienden que es su territorio, ¿no? Entonces ahí empezaron. Por lo que yo estuve leyendo, no entendí, como te digo, traté de chequear de distintas fuentes con intereses opuestos. Entonces ya venía ese conflicto de gente que ya empezaban a desplazar para recuperar lo que ellos entendían que era de ellos, ¿no? Hay una resolución de la ONU que dice, hay que indemnizar a la gente que se desplazó, hay que reconocerle lo que era de ellos, para ellos y su descendencia. 74 años después, eso nunca se cumplió. Eso nunca se cumplió. Entonces, vos me decís, es un ejército para defenderse. No siempre esto de ir con un arma y atacarte, te vas de mi casa, sino muchas veces la violencia, al menos por lo que yo entiendo, se ejerce de otras formas, ¿no? De Sí. manera simbólica, de manera de la presión de otras maneras. Entonces, bueno, me imagino que el pueblo palestino también necesitaba defenderse de esto que fue, ha sido desplazado. Yo me imagino que vivir cada vez más aprisionado, te levantan muros porque quieren hacer esa diferencia, no cumplen con pactos internacionales, como dijiste vos, fracasó el acuerdo de Oslo en 1993, fracasó el acuerdo de Camp David en el 2000, en el 2000. En el 2000, eso no se llegó porque no se pusieron de acuerdo con el tema de los territorios. Entonces, tampoco ha habido. Israel tiene otra fuerza que no la tiene Palestina. Que no la tiene Bien. Palestina. Vos fíjate que cuando son los atentados, el 7 de octubre, a nivel mundial, los estadistas, los presidentes, a nivel mundial salieron a repudiar eso. ¿Está pasando lo mismo con esas 10.000 muertes, esas 4.000 niños muertos de Palestina? A lo mejor el pueblo, pero a nivel gubernamental la gente no se pronuncia igual. Tiene otro respaldo el pueblo de Israel. Y Puede ser lo tiene, que decís. y yo lo que noto es esa impunidad de que yo no cumplo y no pasa nada, no hay ninguna sanción. Hace poco, por ejemplo, hubo una, no sé si leíste de esa ambulancia. Que están las imágenes de cómo atacaron la ambulancia, cómo bajaron a la persona, la terminan matando. Y esos son crímenes de guerra. Son crímenes por cortes internacionales, dicho. ¿Hay alguna sanción de eso? Mira, si Israel ha cometido esos crímenes o un soldado israelí cometió un crimen así, yo espero que sea juzgado. Y yo te garantizo que vos sabés que hay muchos soldados israelíes juzgados y presos por haber reaccionado con excesos contra una pequeña disputa barrial en algún barrio fronterizo o ¿cómo se llama? Con algún palestino que haya estado quejándose. Ahora, si ocurrió eso, yo espero que sea juzgado. Pero no quiero perder un poco lo que mencionabas y contarte dos cosas. Respecto de los muros están. No es que los muros van avanzando, los muros se han hecho, los construyó Israel en las fronteras que hoy limitan con Gaza y gran parte con Cisjordania. Es decir, no es que construyeron los muros y aprovecharon y desplazaron 2 kilómetros más y echaron un montón de gente más. No, los muros son, por ejemplo, para que no haya ocurrido lo que ocurrió el 7, el día 7 de este mes. ¿El día 7 de este mes o del anterior? Del Del anterior. anterior. El día 7 del mes anterior hubo un operativo del Hamás, no de la gente, no del pueblo palestino. El pueblo palestino sabía que si el Hamás atacaba iba a pasar esto. Jamás podría, nunca había, no podría haber estado de acuerdo. Alguien que vivía en un edificio en esos barrios, estar de acuerdo en que un grupo terrorista haga esto en Israel, mate inocentes y después Israel se la devuelva de la forma que los. Porque Israel, la única forma que encontró más o menos de parar o defenderse es. Le tiran 10 misiles y los devuelve. Por ejemplo, desde el día 7 Hamás le tiró más de 5.000 o 5.500 misiles. O sea, vos te imaginás si, no sé, vamos a suponer, si se están peleando no sé, entre la frontera de Bolivia y Salta y de Bolivia nos tiran 5.000 misiles. Vos decime qué hace el gobierno argentino. Se los devuelve uno por uno, ya sea Bolivia o cualquier otro país. Entonces, es como que el pueblo palestino fue o es víctima. Yo creo, según mi visión, es más víctima del Hamás que del Estado de Israel, porque el Estado de Israel le da trabajo o le daba trabajo a miles, pero miles de palestinos. Yo en Israel trabajando, yo conocía palestinos. O sea, hablaba con ellos y trabajaba con ellos todos los días. De hecho, no era amigo porque el señor era más grande, pero me enseñaba árabe. O sea, todos los días trabajamos juntos y me enseñaba árabe. Y ojalá que esté bien hoy en día, porque yo, o sea, tenía otra edad de él, yo también, esto fue hace mucho, pero a lo que voy es que muchos de esos miles de palestinos que trabajan en Israel todos los días, y llevaban plata a sus familias en Gaza, hoy lamentablemente se quedaron sin trabajo, no están felices. No pueden estar felices con esto. Y bueno, y volviendo a... Entonces, a lo que voy es que el pueblo palestino es víctima del gobierno dictador que tiene, en este, de la... ¿Cómo se llama? Sí, de la dictadura que gobierna Gaza. No Cisjordania. En Cisjordania hubo elecciones y gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Pero en Gaza no gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Y no hay elecciones hace como 17 años. Y por otro lado, vos habías mencionado qué pasó en el 48. En 48 en la ONU, o sea, a todos los medios que defienden la causa palestina y que están muy... están, o sea, que suelen apoyar la causa palestina, siempre mencionan esto que vos mencionaste un poco, lo de las resoluciones de la ONU y tratan de basarse en resoluciones de la ONU. Bueno, ahora, en el año 48, la ONU le propuso a la OLP y al futuro gobierno del Estado de Israel 14 planes. La OLP no planes de división. Uh-huh. O sea, algunos contemplaban más territorios en el sur, menos en el norte. O sea, un montón de planos, sí. O sea, mapas de cómo dividirlo. El futuro gobierno de Israel, o sea, lo que era la organización sionista en ese momento, aceptó los 14. Y los palestinos no aceptaron, y los representantes de ese momento del pueblo palestino no aceptaron ninguno. Y no aceptaron ninguno durante los 40 años que siguieron, o 50 años que siguieron. ¿Y esto por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto? Y porque a los palestinos le habían prometido todos los países árabes de alrededor que iban a destruir al Estado de Israel. De hecho, al otro día que el Estado de Israel declara la independencia en la ONU, pero el pueblo palestino no declaraba nada, no declaró una independencia, porque el pueblo palestino estaba siendo gobernado por la OLP, creo, y no gobernado, organizado. Estaba o la OLP o no sé quién lo representaba. No aceptaron ninguno de los planes, no declararon ningún estado, que lo podrían haber hecho. ¿Por qué? Porque todos los estados árabes de alrededor, o sea, Siria, Irak, Jordania, Líbano y Egipto, le habían prometido que iban a destruir al Estado de Israel. Al otro día que Israel declara la independencia, todos le inician una guerra. O sea, toda la frontera de Israel, de lo que la ONU le había dicho a Israel, bueno, este territorio, ya que la mayoría de la gente que habita en estos pedazos de tierra es de ustedes, Jerusalén la dividimos en dos, y esto de ustedes, esto de los palestinos, bueno, al otro día empezó una guerra, y una guerra no con piedritas, una guerra con soldados, con tanques, con todo, de todos los países, desde Egipto, de todo. Y eso ocurrió muchas veces, o sea, Israel sufrió un montón de guerras, y así, o sea, y nunca las empezó. Nunca las empezó. Entonces, esa parte de la historia no te la cuentan nunca los medios que defienden la causa palestina. Por ejemplo, Leonardo, me encantaría saber y escuchar de él que nos cuente qué piensa de esto, de qué pasó, por qué el pueblo palestino durante 40 años no declaró la independencia. O sea, ¿y qué pasó hoy en día? Bueno, y también Leonardo mencionó un tema que es respecto a que dice que el pueblo palestino está bloqueado. Bueno, yo tengo un poco mis... no soy experto en el tema. Mencionó también que había un aeropuerto en Gaza que fue destruido por el ejército israelí. Bueno, mi visión hoy en día veo que si el Hamas pudo construir 500 kilómetros de túneles, que no creo que en ningún lugar del mundo haya 500 kilómetros de túneles, o sea, son 8 veces la red de subterráneos de Buenos Aires. Bueno, 500 kilómetros de túneles. Tienen como 30.000 misiles, porque en 3 semanas tiraron 5.500. O sea, no sé, no es que solamente tiraron 5.500 misiles. Tienen cientos de dispositivos y camiones preparados con lanzadores de misiles. O sea, es una locura lo que tienen una dictadura así. Pero bueno, Entonces yo no veo que el bloqueo sea tan real. De alguna forma llegaron a poder construir todo eso. Entonces no es que es un super bloqueo en donde Israel no permite que entre algo. De hecho, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina porta armas y tiene autorización a nivel ONU, no sé, acuerdos con Israel de que pueden tener armas. Y no hay problema con eso, porque la Autoridad Nacional Palestina le da a sus policías de las ciudades armas reglamentarias para que las utilicen. Pero Israel lo que sí se reservó el derecho de que no puedan armar un ejército, nada más. Pero sí, no está menos. Claro. Mucha gente tiene objeciones a eso. Y sí, es un complicado, claro. No juegues. Claro. Exacto. Claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Justamente estaba justamente por decir eso. Estamos hablando de dos países distintos, en donde un país te dice cómo puedes organizarte, cómo puedes defenderte o no atacar. En este caso, Israel a Palestina. Pero bueno, te estaba escuchando atentamente y, por ejemplo, ¿cuál sería la explicación? Porque vos decís, Palestina le tira 10 bombas y Israel le devuelve las 10 bombas. Está bien que en la franja de Gaza hay mucha gente, pero aquí tienen tanta mala puntería que le dan siempre a los refugiados, a los hospitales. ¿O por qué estamos en el 2023? La única defensa que se le ocurrió a Israel es empezar a tirar bombas a doquier. ¿No hay algo más, a ver, de cirugía para acabar con Hamas que matar a todo el pueblo? Porque el pueblo está arriba. Si Hamas está abajo, ¿quién está arriba? Bien. Y eso de tirar los panfletos, está bien. Es un conflicto de territorio. Ya a mí me quieren echar de mi casa y me tiran panfletos. Andate porque te tiro una bomba en mi casa. O sea, yo no me voy ahí. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, es un problemón. O sea, para Israel no es nada simple este tema de que le tengan como 240 rehenes civiles. No es que hay una guerra y tienen prisioneros. Prisioneros del ejército y el otro ejército tiene también prisioneros del otro, y vos decís, bueno, uno tiene 500 y el otro tiene 2000 prisioneros. No, o sea, están teniendo civiles de prisioneros y Israel se la quiere vengar. Es la realidad. Y lo que vos mencionaste del hospital y del campo de refugiados. Primero, yo estuve buscando mucho. Y te digo la verdad, yo no vi ninguna carpa en el supuesto campo de refugiados. Eran todos edificios. No sé, y es muy real lo que te estoy diciendo. No sé por qué lo llaman campo de refugiados. Quizás había carpas hace 60 años, pero son edificios que seguramente tienen. Que si veo la estructura, está bien. Hay manzanas que las han volado de la faz de la tierra. Sí. Eso es una desgracia. O sea. Ningún israelí puede estar contento con esto. Pero partamos de la base que esos edificios, los que quedaron al lado de esa manzana volada, tienen mejor estructura que cualquiera de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no era un campo de refugiados. Eso primero. Y lo otro, del hospital, hay muchos videos e información que muestran o que supuestamente, según los medios que yo leo también, y eso. Eso es para debatir, porque yo no tengo la palabra de la ley, no soy la ley y no tengo la palabra precisa, pero por lo que yo leí hay muchas pruebas informadas en los medios que yo leo de que el misil que cayó en el hospital fue lanzado justo en el momento que estaban lanzando un montón de misiles desde la Franja de Gaza. Es decir, no fue un misil israelí. Porque como vos dijiste recién, Israel tiene tecnología para poner un misil en la puerta izquierda del auto violeta que está estacionado atrás del supermercado, abajo del árbol. Entonces, y la tiene esa tecnología. Y hace eso. O sea, Israel muchas veces ha matado líderes de Hamas de esa forma. Yo no creo que Israel no necesita hacer eso con ningún hospital, porque si no, esos 5.000 misiles los habría respondido en la primera semana y hubiesen muerto, no 9.000 palestinos como están diciendo ahora, supuestamente 9.000 o 10.000, 10.000, hubiesen muerto 100.000 a lo mejor. Si Israel le devolvía 5.000 misiles, esto sería una guerra mundial. Entonces, Israel no quiere eso, nadie quiere eso. Y hay otro dato más. ¿Sabes qué se quién ha informado a los medios que lleva muertos, que hay unos 10.000 palestinos y 4.000 niños palestinos muertos en este momento? ¿Quién lo informó? Y fuentes del gobierno de Hamas. Y son muy dudosos los números. Está mal que muera un niño palestino. Yo no estoy diciendo que si hubiesen sido 10 y no 10.000, está bien. No, está mal que se lastime un niño palestino, porque nadie quiere eso. Pero sí, son muy dudosas la información que transmiten también. Yo creo que acá hay un, digamos, o sea, yo encuentro algunos puntos que para mí son como radicales. Digo, en el punto en que vos decís, Israel garantiza que Palestina no tenga ejército, no solamente implica que vamos a jugar en un terreno donde estamos en inferioridad de condiciones porque no puede tener ejército, sino que, digo, Palestina no se arroba el derecho de decir yo elijo qué haces con, no sé, tu educación, Israel. O sea, claro. O sea, en un punto esa igualdad de condiciones original se perdió al punto que vos podés decir hoy acá que Israel puede garantizar que Palestina tenga alguna cierta cantidad de armas, pero no forma un ejército. Cosa que ya por lo pronto me parece condicionante para el otro país, digamos, o a la otra nación. Cosa que ocurre, digo, a nadie se le ocurriría pensar, che, Chile no permite que Argentina tenga, no sé, policía en Mendoza. O sea, sería como una violación a cualquier tratado internacional. Y después, por lo pronto creo que no lo vamos a resolver acá esta noche, el conflicto de Medio Oriente. Yo me pregunto. La idea es charlarlo, no resolverlo. Sí, no. Me pregunto. Por lo pronto me pregunto por qué, digo. Porque en definitiva, sí, lo que declara el gobierno israelí se está cumpliendo, digamos. O sea, las declaraciones vienen a ser bastante duras, o sea, tratar de animales humanos, vamos a exterminarlos. Hace poco estuvo hablando, no me acuerdo qué ministro, diciendo que que habría que una bomba atómica. Bueno, ese ministro ya fue apartado. Sí, está bien. Pero digo, vos tenés que tener un consenso social para poder hablar, digo, como hoy hablamos de que Milei puede decir las barbaridades que dice, porque hay un consenso que lo soporta, vos tenés que tener un consenso social. Lo cual nos dista mucho de que, por más que uno no considere que el gobierno de Israel es una dictadura, sí, como vos decís, que yo considero que es así, que el pueblo de Israel no quiere esa violencia y esa guerra, pero si su gobierno declara lo que declara, no dista mucho de ser una dictadura, porque claramente va en contra de los intereses de la población. Pero digo, más allá de todo esto, y que probablemente no lo resolvamos, vos desde tu posición, ¿por qué considerás que determinados medios apuntan a, en este caso, dañar la imagen de Israel, por ejemplo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería el interés de fondo? O sea, ¿cuál es el beneficio de que todos seamos pro-palestinos, pongamos en esta mesa? Bien, no lo sé. Ahora, yo tengo una pregunta. Imagínate que vamos, todos conocemos la ciudad de Buenos Aires, la calle Florida, la Valle, que ahí están los típicos puestos de diarios históricos cuando éramos chicos. Bueno. ¿Qué diario vende más en un puesto de diarios de Florida? Una portada en donde hay un barrio o una manzana destrozada en ruinas por una bomba, con un niño llorando, o con una madre con un niño en brazos llorando, o una explicación, o otra portada con una explicación de ¿por qué se originó este conflicto? ¿Cuáles serían las formas de resolverlo? ¿Cuál es la problemática política de Medio Oriente mundial? ¿La problemática política que tiene la sociedad israelí, la sociedad palestina? O sea, ¿qué vende más? vende la foto. El de la foto te vende 100 y el otro te lo va a comprar uno. Es más, yo no creo ni que te compre el otro. ¿Entendés? Entonces, yo no lo compraría. Yo compraría a ver qué. Yo, Ariel, compraría el de la foto de la mamá con el nene muerto en brazos para ver qué pasó. Entonces, eso vende más. Pero... Y con las redes sociales de hoy, ¿qué vende más? Una explicación científica, filosófica, histórica, de qué pasó tal semana, qué pasó en el hospital, por qué se bombardeó esa ambulancia, o la foto. Y vende más la foto siempre. Sí. Para mí, pero, me parece. No, igual yo... A ver, ¿ahí me escuchás? Sí. Veo que tuvo más réplica el atentado de Hamas que la réplica de Israel. O sea, las réplicas de Israel se mantienen hasta ahora. Lo de Hamas fue el atentado, ese último que yo lo vi replicado en todos los medios. Y países como el de Argentina. Bueno, mismo Massa dice que lo va a poner en la lista de terroristas a Hamas. Pero no, yo no veo tan así como que todo el mundo está en contra de Israel. O sea que la pregunta que decía tu tocayo me parece que viene más por el lado de que del pro palestino, porque en realidad todos los medios hegemónicos no veo que estén tirándole a Israel. Mirá, están matando tantas cosas. Sí, es cierto. Y justamente iba por ese lado yo también, de que yo, googleando, buscando medio, y me fue más fácil encontrar sobre el atentado de Hamas que sobre los atentados, sobre la réplica, como contestó el ejército. Y siempre recalcando, los terroristas de Hamas mataron a tantas personas. O sea, me encontré. Pero... no quiero dejar pasar esto de que Israel confesó que ellos fueron los que ayudaron a la creación del Hamas. No lo sé. Lo tengo acá. Y confiesan eso, fue un error enorme y estúpido, ¿no? Y no lo encontré en un medio porque yo dije, wow, es como... sino que lo encontré en varios medios que ellos... O sea, fue, viste, la típica criatura que se te termina haciendo el monstruo que creas para espantar un poquito, para crear algo así... con intenciones muy marcadas, y de repente se le fue de las manos. Y ellos lo dicen, o sea, nosotros fue un error haberlo hecho, pero nosotros ayudamos la creación. Alentando eso, tenés un gobierno totalmente criticable, como un gobierno de Hamas que termina siendo una dictadura, y bueno, nosotros tenemos... están los palestinos con este gobierno que malo, y nosotros mientras seguimos nuestro plan a lo mejor de apropiarse de más tierras, porque los desplazados existen, la gente que no está por algo, hay gente que quiere, como decíamos, o sea, me llega un panfleto, ¿por qué me tengo que ir yo de mi casa? De mi casa que fue mía, de mis abuelos, mis bisabuelos, o sea, no me dejas tener un ejército. Vos decís, los israelíes le damos trabajo. Y sí, si yo estoy lleno de muros por todos lados, yo tampoco puedo desarrollar mi industria ni nada. Hoy en día salió en distintos medios de que cierran las panaderías porque no hay harina. No hay harina en Palestina, en la Franja de Gaza, no hay harina. O sea, te terminás haciendo porque no tenés ni laburo ni trabajo. O sea, y hay gente que va a pelear hasta lo último por lo suyo. O sea, yo construí mi casa y me tengo que ir. ¿A quién le termina favoreciendo eso? Sí, porque el enemigo claro. Me dice que me vaya antes de bombardear. Claro. Entonces, es como un poco un juego, un doble juego, ¿no? Mira, andate porque... Y después, ¿quién se queda con eso? No se van a quedar otros palestinos. No, Israel no necesita construir edificios en Gaza y tomar territorio de Gaza. Israel, sí, yo estoy convencido, y lo hablo mucho con mis amigos que viven ahí, que son de ideología tirando a la izquierda, porque la mitad del país en Israel es de ideología tirando izquierda. O sea, si bien Israel es un país moderno, o sea, si es un país, si no es un país moderno, que si ves las ciudades se parecen más a países muy modernos y desarrollados, la gente, o sea, el pueblo No es que son todos de derecha que quieren aniquilar a los palestinos. Y ni siquiera la derecha quiere eso. Porque todos somos conscientes de que hay que hacer dos estados. No hay solución, no hay solución al conflicto sin dos estados. No creo que nadie lo dude, excepto un loco. O sea, solo un loco como extremista puede pensar que puede haber una solución para el conflicto de Medio Oriente sin que haya dos estados. Es imposible. Entonces, yo estoy convencido. O sea, Israel no está feliz de tener que gastar, no sé, como te mencioné, más del 10% o del 17% de su PBI, de sus ingresos, en un ejército. Le encantaría agarrar y hacer más puentes, hacer dos puertos. Pero hacer vos hablas de cuando hablas de Israel, ¿de qué hablas? ¿Del pueblo o del Estado? Porque hay una contradicción en eso. Cuando pasa la réplica de Israel hacia Palestina, ¿viste lo que pasó en el Capitolio? Fue en Estados Unidos, que salieron a pedir que paren con esto. La misma población judía que estaba viviendo allá, decir, nosotros no queremos esto, no apoyamos esta réplica del Estado israelí. Y sí, no, estoy de acuerdo con vos. Y yo no estoy, yo personalmente no quiero que bombardee más. El tema es que Israel ya le declaró la guerra a Hamás y le dijo, lo vamos a exterminar, y hasta que no recuperemos a todos los secuestrados no paramos. ¿Y por qué Hamás no los devuelve? Entonces, para el mundo, o para el mundo que es más pro-Palestina, entiendo su posición, entiendo su sufrimiento, y es terrible lo que esta parte del relato de que está tanta gente se tuvo que ir y todo, pero también hay unos terroristas que son los que gobiernan Palestina, que tienen 240 rehenes. ¿Por qué no lo devuelven y esto se termina? Pero, ¿y por qué no dejan? Porque su pueblo no se lo exige. Es decir, yo creo que el pueblo palestino es víctima de dos cosas: de tener un ejército tan fuerte del lado de Israel y de su propio gobierno, que los tiene bajo una dictadura. Pero donde no pueden ocupar. Vos hablás de los secuestrados que tiene el pueblo palestino e Israel. Israel secuestró a los jóvenes palestinos, a Ahed Tamimi, que fue el símbolo, ¿se acuerdan? En el año 19, cuando era chica y lo golpeó a una cuando se la querían detener. Estuvo 6 meses, una chica menor de edad detenida. Fueron a su casa y la detuvieron. Y hasta el día de hoy tampoco se sabe dónde está. Ella trasciende lo de ella porque es una figura a nivel mundial que trascendió. Pero así cayeron a muchos lugares también, a detener gente que hoy en día no se sabe dónde está. Entonces, es de parte, en todo caso, sería equilibrado. De parte de los dos salieron a detener gente, porque el ejército de Israel también entró a casa, venga preso, y hoy en día esa gente tampoco, sus familiares tampoco saben dónde está. No, pero a su vez, uno ve las imágenes en crudo, digamos, sin escuchar, y esto que mencionaba antes, ¿no? La contradicción de que un Estado pueda resolver qué puede hacer o qué no puede hacer el otro Estado. Digo, para mí es claro que digamos, hay un ejército de ocupación en una zona que no le corresponde, porque digo, yo no veo, porque no existe la parte, no veo soldados palestinos en Israel controlando, chequeando a la población. Digo, frente a esa situación, el Estado de Israel, de alguna manera, y insisto que para mí constantemente hay que aclarar el Estado de Israel, porque es el Estado el que lleva adelante esa violencia. Digo, lo fuerza, lo empuja, un montón de cuestiones violentas hacia una población que ni siquiera tiene el derecho de organizarse y tener un ejército para defenderse. Y cuando la respuesta es violenta, que no estoy justificando lo que hace Hamas, pero digo, es como te pego, el día que me pego, mirá qué violento que Gonza que me pegó. Y digo, también si yo estoy hostigando a un pueblo, es probable que la respuesta del otro lado sea violenta. Digamos, sería muy iluso pensar que del otro lado va a surgir un Mahatma Gandhi palestino y va a decir, no, en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de acordar con el pueblo de Israel y que seamos todos amigos. Y medio que lo forzaron a la violencia, pero más allá de esto, que es una cuestión que no es nuestra, no nos es propia, yo digo, pensemos en lo macro, ¿no? O sea, yo pienso en los aliados de Israel, pienso en esto que mencionaba recién Vero, de la creación de Hamas, digo, lo mismo que pasó en Afganistán, digo, ¿y por qué ¿Por qué el Estado de Israel tiene como aliado a Estados Unidos, otro de los ejércitos más poderosos del mundo, en esa zona, y cuál es el interés? ¿Y por qué estamos, por qué se genera la grieta por debajo y estamos nosotros discutiendo cuando en realidad esto es una discusión muy macro? O sea, a alguien le interesa esa zona. Digo, si toda la periferia de Israel o de Palestina tiene conflicto con Israel y tiene como aliado a Estados Unidos, es porque hay algo mucho más grande que sobrepasa los intereses nuestros, digamos. Y por ahí nos estamos viendo y estamos peleándolo entre nosotros a ver si... No, estamos más. Hablando y no, estamos en distintas posiciones. Intercambiando la discusión muy por lo bajo, y pues, me parece que hay algo mucho más macro que habría que debatir, me parece. No sé, es para que conteste, hable, es uno y uno. Estoy de acuerdo, en lo que mencionás, todo. Bueno, justamente te iba a decir que vos al principio habías hablado de que el pueblo de la Franja de Gaza sufría doblemente tanto la dictadura de Hamas como la réplica esta, también echándole la culpa a Hamas. Pero hace un ratito dijiste todo lo contrario, o sea, Hamas, dictador, listo, lo sufre el pueblo de la Franja. Y también un ejército muy poderoso enfrente. Que esa es medio la realidad que está sufriendo el pueblo de la Franja de Gaza. Ahora, la pregunta sería esta. ¿Cómo te imaginas? Imaginemos que mañana mueren todos los de Hamas. ¿Qué pasa en la Franja de Gaza con Israel? ¿Israel se queda ahí piola? ¿Dejan su ejercicio? Mirá, en realidad el pueblo palestino había elegido la Autoridad Nacional Palestina para que los gobierne. Uh-huh. Después... unos eventos, desconozco realmente la historia, o hasta cuándo y cómo fue la elección de hace 17 años en Gaza, pero ¿te acordás que Leonardo mencionó algo de un conflicto que hubo ahí en esa época? Sí. Habría que preguntarle a él, sabe bien. Se pelearon mal entre movimientos internos ahí, y lamentablemente terminó gobernando un movimiento que según lo que yo entiendo y lo que yo leo, uh-huh, no quiere la paz, porque la Autoridad Nacional Palestina tiene diálogo con Israel, quiere la paz, y es la autoridad que, elegida por el pueblo palestino en el otro lado, en el otro sector, que es Cisjordania, que Cisjordania limita con Jordania, es un sector muy grande de tierras y llega hasta la mitad de Jerusalén. Jerusalén está dividida en dos. Una mitad gobernada por Israel y la otra mitad que pertenece ya al territorio de Cisjordania, que está poblada y gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Si no existiría jamás, y yo no tengo dudas que si los dos pueblos logran sacar a todos sus extremistas que no quieren la paz, y va a tener que haber paz y van a tener que hacer un Estado para ellos. Ahora, ¿cómo ves si están o no están los extremistas? O sea, ¿cómo sería? O sea, sí, está bien, no tenemos ninguno. ¿Y me vas a creer? Es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo serían los pasos? Que no los haya para que no boicoteen cuando esté faltando muy poco para la firma de los tratados finales o la implementación de lo que serían dos Estados. ¿Por qué? Si están, vamos a suponer que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina con el presidente de Israel se ponen de acuerdo, le dicen, hagan un Estado, lo firmamos el 1 de enero, vamos a hacer un Estado. ¿Sabés qué va a pasar en diciembre? Decime vos qué va a pasar en diciembre. No sé. Y tres semanas antes alguien va a empezar a tirar piedras. Ese es el problema. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan? Porque más arriba alguien le interesa el conflicto. Claro, exacto. Y hay otra cosa más. ¿Ustedes recuerdan que había una gran problemática en Colombia cuando las FARC aceptaron entregar las armas? Porque había miles o más de 50.000 personas que habían transitado una vida de formación de ejército, o sea, eran soldados y no sabían hacer otra cosa. No sabían hacer otra cosa que los entrenamientos militares, usar armas, participar en los operativos o lo que fuese. Entonces, alguien los tenía que reinsertar en la sociedad. Bueno, no sé cómo lo resolvieron o si lo resolvieron o no, pero en Israel y en Palestina ocurriría lo mismo. O sea, y de los dos lados, porque no tengo duda que ocurriría de los dos lados este problema a resolver. Es que en este punto yo creo que viendo la reacción violenta de un lado y del otro, con sus matices, acá habría que pedir o bregar por la autodeterminación de los pueblos. Digo, tanto Palestina cortar el vínculo con su gobierno Hamas o con su dictadura Hamas, y el pueblo de Israel cortar con un gobierno que responde violentamente. Pero digo, eso es una cuestión de autodeterminación, digamos, decir, ¿qué? Yo como pueblo no estoy de acuerdo con un bombardeo, bueno, no se lo tengo que decir a ellos que están enfrente, se lo tengo que decir a que está atrás mío tirando los cohetes, y yo palestino se lo tengo que decir a que está abajo los túneles, digo, pero eso... lamentablemente no, es como muy utópico. Mañana se hace una conferencia en París para hablar justamente de los 10.000 muertos que se reconocen. No es que jamás sale o ellos a decir hay 10.000 muertos, sino hay una comunidad europea que reconoce 10.000 muertos. Israel decide no participar. Dice, yo no voy a participar de esto. Tampoco el gobierno de Israel. Sí, sí, quiero sí. hacer esa aclaración porque me parece muy importante. Sí. El gobierno de Israel decide no participar. Entonces tampoco... Y yo le veo unas ganas de, paremos un poco con esto. O sea, vamos a llamar una conferencia. Te estamos invitando. No están invitando a Palestina. Están invitando a Israel, que podría estar ahí, si quisiera demostrar que tiene interés en que esto pare, ¿no? Sí, y decide que no. El gobierno dice, no vamos a participar. De hecho, Macron se va a juntar para ver, loco, ponte las pilas, fíjate, que sea algo. Vení, pero hasta ahora dijo que no. Que no va a participar de esa ronda, ronda de prensa que van a dar. El tema daría para mucho más, pero nos quedan 7 minutos de programa. Yo, como reflexión, como algo dicho en voz alta, qué ironía que una ciudad como Jerusalén, declarada 3 veces santa, sea un conflicto eterno y sea un lugar tan violento, ¿no? No, pero espera. No suele haber violencia en Jerusalén, ¿eh? No, pero no, bueno, genera esto de que es mío. Está dividido en dos. Sabes que en Jerusalén hay una parte que es una ciudad vieja, que está rodeada de muros viejos, muros de la época de los romanos. Ajá. Y adentro hay 4 barrios, uno armenio, uno cristiano, uno musulmán y uno judío. Y... conviven en paz. De hecho, yo he caminado por todos. Ajá. Con amigos. Pero ahí hubo atentados en Jerusalén, ¿no? En algún momento. Sí. Pero... o sea, atentados de algún loco terrorista y una vez por año hay. Bueno, dejémoslo de lado. Ese no es el problema. Bueno, pero por suerte, medianamente... hay paz ahí en Jerusalén, pero sí, también lamentablemente hay un muro que divide la parte de Cisjordania con la parte del Estado de Israel. Ah, bien, bueno, valga la aclaración. Leía, no sé qué pensar de esto, pucha, no nos queda muy poco tiempo encima. Dustin Hoffman, no sé qué te parece a vos lo que dice, yo soy judío y digo que la humanidad ha dejado de existir desde el nacimiento del Estado de Israel. Es fuerte lo que dice, ¿no? Yo judío, ¿no? Creo que en el tema que creo que hay algo que decir, el Estado, la población judía sufrió tanto con los que esa también se habla mucho, ¿no? Fue tan perseguido por un Estado neonazi que eso es lo que muchas veces, a lo mejor los que vemos de otro lado, que tocamos de oído, a lo mejor no se entiende que pueda llegar a replicar lo que ellos sufrieron. Bien, pero no estoy de acuerdo, no es replicar. Lo que hizo el nazismo fue planificar el exterminio de un pueblo. Y acá Israel no quiere exterminar a nadie. Por si no, no habría, si no en Israel no entrarían todos los días miles y miles de palestinos a trabajar. O sea, el Estado los exterminaría. Israel no quiere exterminar ni nunca quiso exterminar a nadie. A ningún pueblo. Hay una diferencia muy grande en eso. O sea, Israel ahora está en guerra, está contestando una guerra. Y bueno, Esa es la realidad. Pero, a ver, si la pregunta sería, ¿la guerra no se hace entre países? Sí, Israel no está atacando a propósito a civiles. Pero digo, vos estás hablando, Israel está en guerra. Está en guerra contra Hamas, que es una dictadura de un país, y es minúsculo, un país, está bien, la franja de Gaza donde está es mucha gente, pero me imagino que eso se reduce cuando vos lo hablás de Hamas, de un... Sí, bueno. sí, correcto, correcto. Sí, Israel no está en guerra con el pueblo palestino. Israel está en guerra con el Hamas que le perpetró estos atentados. Sí, no está en guerra con el pueblo palestino. Sí, creo que hasta hace pocos días había palestinos trabajando en Israel. Que está bien, han sido... Israel decidió que vuelvan a Gaza, y lo cual es un problemón. Pero si estaban en Israel y trabajando, es que hasta tenían lugar donde dormir. Desconozco si los 10... Creo que eran como 18.000. Si los 18.000 estaban contentos y bien, o algunos habían sido, no sé, movidos o alocados en algún lugar en donde no estaban conformes. Lo desconozco, pero claro. Lo que voy es que Israel les quiere exterminar. De hecho, lo mandó en micros a que vuelvan. Claro. O sea, igual ya para terminar mi parte, te escuchaba cuando decías que, bueno, muchos palestinos trabajan en Israel. Y cuando se habla de un trabajo, es de ambos. O sea, no le estoy haciendo el favor de darle el laburo, sino a mí me conviene también que... Sí. Entonces es de ambos. Entonces, totalmente. Se beneficia tanto Israel como el trabajador palestino de eso mismo. O sea, no totalmente. Es un favor a Palestina que le dé laburo. No. Entonces, es ningún favor. Bien. Sí. Mira, encontré esta declaración y me parece fuertísima, que la dice un judío, ¿no? Los no judíos son animales, algo que nombrabas vos hace un rato. Son animales, bestias, así está escrito. Ellos existen solo para servir a los judíos. Cuando llegue el Mesías, cada uno de nosotros tendrá al menos 2.800 esclavos. Mientras tanto, nos construyen nuestros edificios, nuestros coches. Entonces, yo no digo que así piense todo el pueblo israelí, pero hay un par de personas que evidentemente lo piensan, lo dicen. Y ese tipo de notas que me acabas de leer genera antisemitismo. Ese tipo de notas no genera amor. Esa nota, el que publicó eso... ¿Y el que lo dijo? El que lo dijo es para encarcelarlo y que no salga más de la cárcel y que nadie más le dé un minuto de aire. ¿Cómo puede decir una barbaridad así? Si eso no dice en la Biblia en la que cree el judaísmo. Claro. Como tampoco nada parecido a eso dice en el Corán que leen los musulmanes. O sea, cuando un... terrorista musulmán cita el Corán no dice salgan a matar a todos, porque yo he escuchado muchas entrevistas con estudiosos del Corán musulmanes y lo confirman, que el Corán no dice eso, salgan a matar a todos por el Estado Islámico, está bien matar, no dice claro. Eso, y tampoco lo dice la Biblia de los judíos. Está bien, Ariel, algo... Bueno, esperamos que se te hayan pasado los nervios, que te haya gustado la radio, hacer radio. Que vuelva cuando quiera. Que cuando quieras venir o cuando quieras venir a hacer un programa, acá está. Cuando tengas ganas de que charlemos más de esto, acá estamos, no hay problema. Así que bueno, pero ya se nos acabó. Mirá que pensé hacer un corte musical, pero estamos tan... Sí. Es súper, y está bueno escuchar que... escuchar la otra campana de los dos lados. Me imagino que a los cuatro nos enriquece poder después. Sí, sobre todo yo, la verdad que objetivamente cuando hablé con los chicos y demás, dije, tenía miedo de encontrarme una persona obsecuente que diga, no, está bien, o sea, nos metieron un corchazo, van 10, amigo, ya está. O sea, que reconozca que está mal esa respuesta violenta, me parece válida. Digo, me parece que tenemos que bregar por la paz. Digo, ni inocentemente, no de andar metiéndonos, ¿no? Como hacía en Sarajevo. O sea, hay que pelear por la paz. Lamentablemente hay que pelear por la paz, pero hay que buscar... También hay que buscar el responsable de fondo, ¿no? Porque, insisto, que para mí siempre hay alguien más arriba que le sirve la guerra. Claro, terminamos siendo títeres. La guerra es uno de los principales fomentos económicos de todas las naciones. Claro. Entonces, entiendo el punto. Bien. Ariel, ¿algo que quieras agregar antes que nos despidamos? Agradecerle mucho el espacio. Y me divertí mucho y me encantó charlar con ustedes. Bueno, ya sabes, cuando quieras, acá estamos los miércoles. Bueno, casi todos los miércoles estamos acá, así que podemos seguir hablando. Bueno, nada más para decir, nos escuchamos el próximo miércoles, saludamos a nuestras radio amigas y bueno, acá en esta pluralidad de voces, esto fue Un Día. Más colores, quiero que todo sea negro.